a la WWDC 2013, es el evento de, por excelencia para desarrolladores de Apple. Yeah. En el Moscone Center, tú. En el Moscone Center, sí. Te dieron buenos cafés, buenos colacaos, buenos dulces. Sí, sí, se trata muy bien a Apple. Te trataron bien. Sí. ¿Aprendiste mucho? Pues sí, la verdad es que hubo sesiones bastante interesantes. Sí. ¿Cuántas cosas firmaste? Bueno, en principio nada, pero se supone que hay contratos de confidencialidad, o sea, por ahí escondido y en la letra pequeña, pero bueno. Que te han hecho dejar hasta la ADN, vamos. Sí. Y estuviste además en una cosa que empieza por ser, ¿qué se llama? ¿Cupertino? En Cupertino, exacto. En Cupertino, sí, sí. Y entraste a la tienda, a la única tienda donde se pueden comprar gorras, camisetas, sí, de verdad, de Apple. A la... O sea, no invitaciones como el sol. A la tienda, sí, a la tienda oficial de allí, a la Apple, no sé cómo se llama, Apple Retail, me parece que es. Apple Retail, sí. Vamos, la única que hay. Sí. La única que hay. No hay más, los demás son precios para vender a nosotros, esos cacharros tan baratos. ¿Y qué tal? ¿Y si haces también las instalaciones o parte de ellas? Pues la verdad es que no pude. No pude porque, a ver, para entrar allí, pues o conoces algún ingeniero o alguna persona así importante, o solo lo puedes ver por fuera. O aparece echarte... gente con rifles y te pega un tiro. Sí. Solo para echarse botillos, vamos. No. Y nos has presentado también una aplicación. Bueno, sí. A nosotros quieres regalarla y te hemos dicho algunos que de eso nada. Que te la vamos a comprar, chaval. Tú de qué vas. Y además 0,99. Que la pongan más cara, hombre. Ya, bueno. Pues tú has hecho unas cuantas, ¿cómo se llama? A ver, mira, pues la primera es iOne, que es la primera aplicación que hice para iPhone. Y sirve para hacer pues, una lista con regalos que quieres para alguna fecha, o sea, para que no se te olviden, sobre todo. Y la segunda es de Study para iPad, que sirve para estudiarse pues partes de los dibujos, o sea, los dibujos que te tienes que estudiar por algún examen por partes. Típica célula, pues mitocondria, aparato de Golgi, lo que sea. Cosas así de esa palabra. Y ahora otra nueva, ¿no? Y ahora, además pues, un nuevo proyecto. Ahora, claro, ahora en la que estoy... Estás con una cosa así, además, con un montón de gente. Ahora estoy ahora mismo pues con Tu 10. Es una startup de moda, que se dedica, pues estamos intentando llevar las consultas de dietistas pacientes a la red. O sea, crear una especie de micro red social, sí, donde confluyan tanto profesionales como, ahí está, como interesados. Como interesados en mantener una, pues, una buena vida, salud, una salud, comer bien, no hacer lo que hacer la cosa. Bueno, mentira, porque aquí se come bastante. ¿Tú? Sí, come, la verdad, ¿verdad? Que sí. Pues estamos aquí en Mollina. En Mollina, sí, en Málaga. Campus Mac. Soy David Román, me puedes encontrar en Twitter como Dromaguirre. Me puedes mandar cualquier correo que quieras a dromaguirre@gmail.com. Y tengo un blog personal que se llama, bueno, que es romanaguirre.me. Es un blog bilingüe, escribo en inglés. Bueno, primero escribo en español y luego traduzco los juegos al inglés. Y nada, escribo pues cualquier cosa que se me ocurra. Pues muchísimas gracias, campeón. Ay, confiamos en ti, te queremos. Campus MAD 2013. Lo bueno es que los del celular son muy buena gente. Campus MAD 2013. Se han portado. Soy el presidente de la asociación Campus MAD, me llamo Rafael de la Torre. Soy el presidente de la asociación de Campus MAD, me llamo Rafael de la Torre. Son muy buena gente. Campus MAD 2013. Y nada, aquí estamos de nuevo. Campus MAD 2013. Campus MAD 2013. Campus MAD 2013.